amigos de Gran Concepción y del mundo entero. Ya está con ustedes tu programa Gente Grande. Acompáñanos y contáctate por el www.espaciosfm.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. De perdón, cuando tras larga ausencia regreso ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma y ella entonará a Dios. Dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso el verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela Señor. Mi madre es una rosa de pétalos sacados, que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre es como un trono de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo y su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso el verla feliz en el hogar. Calendario que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas llevando desengaños a otro cielo pintado de una vieja ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios, juntos recordamos las horas del ayer. Que fue mi vida, hoja de calendario, y hoy solo hiciste un cofre con cartas de mujer. Tu voz se ve la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde en tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. Calendario que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas llevando desengaño a otro cielo pintado de una vieja ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Que fue mi vida, hoja de calendario, y solo existe un cofre con cartas de mujer. Tu voz se ve en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. no basta para que yo te perdone. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión, ya no me busques. Tú no me amas y yo, cuando te miro, de todo me olvido y quiero abrazarte. Quisiera abrazarte y quedarme para siempre juntito a ti. Buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente grande, vecinos y amigos de Pedro del Río Señartu con sus alrededores. Y también todo el Gran Concepción. Y ya estamos en el Jueves de los Grandes. Hoy día vamos a tener un programa dedicado a las mamitas, ¿ya? A todas las mamitas de aquí, de la población Pedro del Río Señartu, con sus alrededores, el Gran Concepción y del mundo entero, por supuesto. Vamos a hacer un programa con hartas canciones, digamos, para ella, que se lo merecen todos, ¿no es cierto? Y para usted, para que la recuerde también la persona que no la tiene en vida, pero para que la recuerde en su corazón, porque si no está en su hogar, está en su corazón. Nunca las mamitas nos dejan solos, ¿no es cierto? Por supuesto. Así es que hoy día sí vamos a estar con algunas canciones para las mamitas. Y lo que usted tiene que hacer es llamarnos para saludar a la suya. Claro, Usted nos llama, ¿no es cierto?, al 22 22 363, ¿ya? Al 41 22 22 363, y puede saludar al aire también, si lo desea, a su querida mamita que está día tras día con usted, y también a quienes quieren saludar, a cualquier otra familia, ¿no es cierto?, que le traiga un recuerdo también de su madre, que ya no la tiene a su lado, pero que está en su corazón, ¿ya? Por eso ya estamos en el Jueves de los Grandes, estamos también con las informaciones referenciales que son de interés para el adulto mayor. Van a estar sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar, estas que son y serán siempre de su agrado. Y ya están al aire en su programa Gente Grande, este programa que marca la diferencia y que es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga Gente Grande. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar por haberme puesto a pensar en nuestro dulce, olvidado amor. Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, ha bastado solo recordar para este deseo de llorar. Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar por mi perdida felicidad. Me parece que voy a ponerme a llorar. Vayas, que no es hora, te pido que tomemos unas copas. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, y luego rondaremos su balcón. Amigo, aquel balcón es de mi amada, después le ofreceré mi serenata. Aquella es la ventana, aquella iluminada, allí tranquilamente dormirá. Mas cuando mis canciones sonaban por el aire, alguien gritó silencio, que nadie ya la ronde ni mire a su ventana, que ha muerto esta mañana, ha muerto esta mañana. Amigo, yo te pido que te vayas, que quiero por favor quedarme solo. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, yo pago esta noche con mi ven en el cielo esos luceros resplandecientes. Son dos luceros que siempre miran por donde voy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Maldita señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Maldita señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Y por supuesto, estamos en eso, sí. Estamos saludando a todas las mamitas, ¿ya? En el día de hoy. Usted dirá, ¿por qué en el día de hoy? Bueno, porque hoy día estamos a 11 y ayer estuvimos a 10. Y como usted bien lo sabe, siempre a las mamitas se les recordaba y se les saludaba, ¿no es cierto? Y se les celebraba el día 11, o sea, perdón, el día 10. Pero esto se fue corriendo y ahora ya se le va a celebrar el día 14, el día 14 de mayo, ¿cierto? Como nosotros, como gente grande, como este es su programa, no salimos al aire el día 14, es por eso que la saludamos en el día de hoy. Y es por eso que este es su programa, la gente grande, de los días jueves, mis queridos adultos mayores, le envía un cariñoso saludo a todas las mamitas, a todas las que están en la sintonía, que están escuchando este su programa y que lo escuchan todos los jueves. Vaya, para todos ustedes, mamitas queridas, un abrazo bien fuerte, un cariñoso saludo también para todos. Aprovecho también de saludar a mi amada esposa, ¿no es cierto? Porque ella también es madre. Así que un cariñoso saludo para mi esposa y para todas las mamitas en general. Y usted lo puede hacer. Usted puede saludar a su madre y nos puede llamar al programa. Si quiere salir al aire, usted lo puede hacer. Y si no, usted deja los saludos ahí con Juan Carlos Reyes, que es el que está en los controles. Le recibe su saludo y también se lo entregamos al aire. ¿ya? Lo puede hacer al 41 22 22 363, al 41 22 22 363. Hágalo, así como está saludando Yolanda Salgado Pino, ¿no es cierto?, a su mamita. Tengo un ramo de rosas y claveles también, que han llenado mi vida en este hermoso Edén, donde he luchado por el cariño que me puedan tener. Crecieron sin yo darme cuenta, dando gracias a Dios que todavía los tengo dentro de mi corazón. Y también han sembrado semillas que me han llenado de amor, en donde mi alma está alegre y no llena de dolor. Es por eso yo me hice querer tanto. Te hiciste querer tanto, amor, de tal manera que ya no sé vivir sin tu presencia. Te hiciste querer tanto, amor, de tal manera que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Te hiciste querer tanto, amor, de tal manera que siempre algo me falta si no te tengo cerca. Te hiciste querer tanto, amor, de tal manera que solo duermo bien, que solo duermo bien si eres mi compañera. Que solo duermo bien, que solo duermo bien es mi compañera. Mi ansiedad es vivir contigo y gozar de tu figura, enredado en tus cabellos, amarrado a tu cintura. Y es por eso que te quiero, sin ti vivir no puedo. Te hiciste querer tanto, amor, te hiciste querer tanto. Te hiciste querer tanto, amor, de tal manera que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Que tendría que inventarte, que tendría que inventarte si no existieras. Mi ansiedad es vivir contigo y gozar de tu figura, enredado a tus cabellos, amarrado a tu cintura. Y es por eso que te quiero, que sin ti vivir no puedo. Te hiciste querer tanto,

quisiera otra vez volver a mirarte. No sé qué tendrán, solo al parpadear yo me impresioné. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus enojos. Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos, que me quemen. Y un abrazo bien fuerte para Jaime Meneses, quien está en la sintonía, por supuesto, escuchando su programa La Gente Grande, como todos los jueves, dice él. Claro que sí. Y también saluda a todas las madrecitas, ¿no es cierto?, de este mundo entero. Azucena inmaculada que embellece mi alma dolorida, faro luminoso de mi angustiada existencia, florido sendero de mi vacilante andar, mansa paloma celestial, ángel bondadoso de mi eterna compañía, atardecer escarlata en la inmensidad marina, gaviota viajera y rocío matinal, manitas temblorosas y ásperas de agotador trabajo, pupilas de estrellas que se extinguen lentamente en la noche azul, nevada cabellera, cual pétalos blancos, mirada serena en días felices, inquieta y tierna voz, melodiosa y cual bella sinfonía. Tú fuiste mi guía, mi ángel guardián, mi consuelo y tu propia prolongación. Fuiste todo mi cielo en la tierra, madre, mi viejita linda. La vida y tengo que partir. partiré con la bendición de tus manos y con la fuerza que me diste siempre. Y voy a triunfar porque tú eres mi bendición, tú eres mi alma. Cuidado tanto y tengo que partir. Madre, madre, mi viejita linda, no quiero dejarte, pero así es la vida y tengo que partir. Mujeriego y borracho, me dice la gente, porque tengo un amor y otro amor y nada me importa. Ese es mi problema, que me gusta el trago, también las mujeres. Lo siento, señores, nací para adorarlas, no tengo la culpa. Soy mujeriego y borracho. Me siento feliz así. Muy bueno pasó mi vida. Tranquilo y sin miedo nací. Y las quiero a todas. Soy un buen gallo en cualquier gallera. Le doy gusto al gusto también. La vida es muy corta. Por un buen amigo boto la camisa. Me juego la vida. Yo soy como soy. Enamoro y bebo, a nadie le importa. Soy mujeriego y borracho. Me siento feliz así. Muy bueno pasó mi vida. Tranquilo y sin miedo nací. Soy mujeriego y borracho. Me siento muy bien así. Muy bueno pasó mi vida. Tranquilo y sin miedo nací. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Y vaya un saludo para allá, para Pedro Gallego. Pedrito Gallego está en la sintonía también de este su programa La Gente Grande. Y saluda, por supuesto, a todas las mamitas del mundo entero y a todas las que están especialmente en sintonía en el día de hoy escuchando sus saludos. Claro que sí, ahí está Pedrito Gallego en la sintonía. Madre, justa frase en aquella canción. Madre, tú eres una flor, pero también tu nombre es un poema pleno de amor. El beso que das a tus hijos sin ninguna condición, es bálsamo, es aliciante, bendita bondad es también perdón. Eres el ser adorado que irradia natural virtud, provocando, sin darte cuenta, cariño, respeto y gratitud. Serás venerada, aunque el tiempo por mucho haya transcurrido, por amarnos y por tenerte, somos agradecidos, y por eso yo amo a esa mujer. Cualquiera se muere.

se va, eres tú. Como la imagen borrosa de ayer, siento en mi pecho tu piano latir. Es la nostalgia que invade mi ser con la ronda de aquel. En mí, porque se va, eres tú. Como la imagen borrosa de ayer, siento en mi pecho tu piano latir. Es la nostalgia que invade mi ser con la ronda de que borra de mí y a tu lado me siento más fuerte por la dicha que traes hacia mí. Los que tienen de todo en la vida, padre, madre, riqueza sin fin, son malvados, le dan sin sabores y no tienen un feliz. Yo que a ti solo tengo en la vida de mirarte, mirarte sufrir. Quiero estar a tu lado por siempre y tenerte en mis brazos feliz. Si algún día el destino me premia, ese premio será para ti. Has sabido esperar tanto y tanto por la hija que viste partir. Yo que a ti solo tengo en la vida de mirarte, mirarte sufrir. Quiero estar a tu lado por siempre y tenerte en mis brazos feliz. Si algún día el destino me premia, ese premio será para ti, que has sabido esperar tanto y tanto la hija que viste partir, que ha sabido esperar tanto y tanto por la hija que viste partir. Madrecita, cuando estoy contigo, la nostalgia se borra de mí. Mm-hmm. Y por supuesto, vaya para allá un saludo para Paulito Pérez Muñoz. Paulo Pérez Muñoz también está en la sintonía, saludando por supuesto a todas las mamitas del mundo entero, claro que sí, en especial a las que están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. ¿Quiere saludar a su mamá? Hágalo, hágalo, no se pierda esta oportunidad. Levante el teléfono y marque el 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y ahí, por supuesto, vamos a atender su llamada y vamos a estar entregando sus saludos para su querida mamita. Hágalo, no pierda esta oportunidad. Hágalo, hágalo. Después se va a arrepentir. Ahí estaba Paulito Pérez Muñoz en la sintonía, por supuesto, y le envía cariñosos saludos y me dijo que lo dijera dos veces, por eso que lo repito, ¿no es cierto? Para todas las mamitas, claro que sí. En su día, el día fue el día 10, pero se está pasando ya para el día 14, ¿ya? Así que el día domingo, por supuesto, usted aprovecha de abrazarla, de darle todo su cariño que le tiene a su mamita linda, ¿no? Todo, aprovechen todos de abrazar a su mamita en el día. Fíjese que yo no sé por qué hay un solo día cuando las mamitas se le deben abrazar todos los días, ¿no es cierto? Y por supuesto saludar también todos los días como siempre. No un solo día en el año, por supuesto. Hay que visitar a las mamitas, ¿cierto? Hay que ir a verlas para ver cómo están, cómo está su salud. Sí, si están bien, están mal, algo pasará. ¿No es cierto? Usted que tiene su mamita, no la deje solita. Vaya, visítela. En todas las veces que usted pueda hacerlo, hágalo, por supuesto. Y llévele a sus nietos, sus nietas, para que los vea también, ¿no? Porque así se alegran las mamitas cuando ven a sus nietecitos también al lado de ella. Así que hágalo usted si lo puede hacer. Y los que no tenemos nuestra mamita en vida, bueno, nosotros sabemos que ella está con nosotros aquí, a nuestro lado, en nuestro corazón también, ¿cierto? Así que repetimos, y no nos cansamos de repetir, el saludo para todas las madres del mundo, a las madres jóvenes, ¿no es cierto? Para las abuelitas que son mamitas también, ¿no es cierto? Para todas, todas, para las madres solteras en especial, cariñosos saludos para ellas también, porque también se sacrifican, ¿no es cierto?, en tener sus hijos y poder darle todo lo que ellos necesitan, como su estudio, ¿no es cierto? Sí, y sus cuidados, por supuesto, cuidar su salud y todo eso. El tiempo pasa lentamente, como el sol que nos alumbra, y después se viene el ocaso y sume todo en penumbra. Así les pasa a los humanos joven, todo es felicidad, pasan y pasan los años y se llega a mayor de edad. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos vamos a morir? Nada de eso es verdad, porque tenemos todas las ganas de vivir. Si buscamos sin rendirnos y tenemos vitalidad, las cosas es saber hallarla dando amor y bondad. Ser viejo no es un pecado. Tenemos mucho que dar y hay instituciones que nos pueden ayudar. Y gracias a esas instituciones, según es mi parecer, estoy haciendo ahora lo que antes no pude hacer. Nos han ayudado mucho y hemos podido compartir con muchos otros compañeros y todos con ganas de vivir. Ahora ya me despido con mucha felicidad, porque hoy estoy viviendo mi vejez con dignidad. Pues ya pienso que sí. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada.

se acabó. Ya se rompió el yugo aquel que me oprimía. Ya no serás la mala sombra que entristece mi destino. Voy a buscar en otros brazos el calor que me negabas. Di que me has dado solo tristezas, amarguras, desencantos. No te importaron ni mis penas ni mi llanto. Por eso ahora me voy, te dejo, no digas nada. Más bien alégrate que hoy me marché lejos. Y estoy cansado del calvario que me has dado. Y en mi partida solo te digo adiós. Ya se acabó. Ya se rompió el yugo aquel que me oprimía. Ya no serás la mala sombra que entristece mi destino. Voy a buscar, sí, voy a buscar en otros brazos el calor que me negabas. Di que me has dado solo tristezas, amarguras, desencantos. No te importaron ni mis penas ni mi llanto. Por eso ahora me voy, te dejo, no digas nada. Más bien alégrate que hoy me marche lejos. Ya estoy cansado del calvario que me has dado. Y en mi partida solo te digo adiós. Y por supuesto saludamos también a Silvia Tapia Mesía, quien está también en la sintonía y quien también saluda a todas las mamitas, por supuesto, claro que sí. Así que un cariñoso saludo para todas ellas, en especial, dice, todas las que están escuchando sus saludos en sintonía de este su programa La Gente Grande, claro que sí. Ella le envía, Silvia Tapia Mesía, un cariñoso saludo para todas. Mi querida madre, tú eres la que me inspiraste a soñar y realizar tantas cosas. Formar una familia, criar a mis hijos, conocer nietos y bisnietos, darles amor y cariño y ver en ello la continuación de nuestra vida. Me has dado tiempo para gozar de todo lo que me rodea, familiares y amigas. Amigas que me quieren y respetan, como yo los valoro siempre, y me siento por ello muy feliz. Y si tú, querida madre, me sigues acompañando, estaré muy agradecido para seguir gozando de todo lo que me rodea. Y te lo debo a ti, madre querida. Por eso es lindo decir gracias, mi madre querida. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida,

tienes sentimiento, tienes pura vanidad. Ese será tu destino y jamás has de cambiar. En tu corazón rebelde solo existe falsedad. En tu corazón rebelde solo existe falsedad. Por dinero, mañana vas a llorar. Tú no supiste quererme, ni supiste comprender que un amor como es el mío, nadie a ti te ha de ofrecer. Que un amor como es el mío, nadie a ti te ha de hermoso es hoy el de mi madre, y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura le llevo y mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. Prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura, y solo mi ternura le llevo y mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad, mamá. En este día así hermoso, yo quiero saludarla, decirle con el alma: ¡felicidad, mamá! Estamos desde Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con los saludos hoy especiales a todas las mamitas, por supuesto, y están las canciones que usted siempre quiere escuchar y que algún recuerdo le traerán, claro que sí, porque son elegidas por usted. Si usted desea saludar a su mamita o desea saludarnos, usted nos puede llamar al 41 22 22 363, al 41 22 22 363, ¿ya? Estas canciones son elegidas por usted porque son sus favoritas y ya están en su programa Gente Grande por Tu Radio Amiga Espacios FM 107.3. Una vez prendado me quedé de una infiel mujer que no me supo amar. Por eso yo reniego del amor, el amor se me hace odioso y no lo puedo remediar. Por eso yo reniego del amor, el amor se me hace odioso y no lo puedo remediar. Por eso yo reniego siempre la mala hora en que la amé, al estrecharla entre mis brazos con cariño y con amor. ¿Para qué amar? ¿Para qué querer? Mejor reír de la mujer. Así se encuentra un alivio y un descanso al corazón. Así es como se ríe y se goza del amor. El amor es un sueño, pero nada realidad. Por eso ya yo no me vuelvo a enamorar, compadre. Ahora me dicen el corazón de piedra. Echa tú. Una vez prendado me quedé de una infiel mujer que no me supo amar. Por eso yo reniego del amor. El amor se me hace odioso y no lo puedo remediar. Por eso yo reniego del amor. El amor se me hace odioso y no lo puedo remediar. Por eso yo reniego siempre la mala hora en que la amé, al estrecharla entre mis brazos con cariño y con amor. ¿Para qué amar? ¿Para qué querer? Mejor reír de la mujer. Así se encuentra un alivio y un descanso al corazón. Así es como se ríe y se goza del amor. El amor es un sueño, pero nada realidad. ¿Para qué amar? ¿Para qué querer? Mejor reír de la mujer. Así se encuentra un alivio y un descanso al corazón. Así es como se ríe y se goza del amor. El amor es un sueño, pero nada realidad. Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Y ahí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida, pues era un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos, con tristeza espero la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma

huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción, prefiero quedar sola, sola, sola y me iré. Huyendo de ti lejos, lejos, lejos, porque sé que un día tú sabrás mi gesto agradecer. Aunque en este momento por mí sufras decepción. ¿Estamos de vuelta? Claro que sí, estamos de vuelta en su programa La Gente Grande. Sí, ¿sabe usted que está en sintonía con nosotros María Cuevas, quien envía cariñosos saludos también a todas las mamitas, en especial a la de ella, dice, y también a todas las mamitas que están en la sintonía también. Está en sintonía con nosotros René Godoy, quien nos llamó también, ¿no es cierto? Y nos saludó como siempre lo hace, y le envía un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa La Gente Grande, y también por supuesto un cariñoso saludo a todas las mamitas del mundo entero, por supuesto, y en especial a las que están en sintonía. Pero René Godoy no está solo, porque está Pablo Astudillo con él, Don Mario por ahí también, y Iván Reyes, así que a cada uno de ellos les saludamos como siempre lo hacemos, por supuesto. Mientras camino voy pensando y mirando, disfrutando del paisaje sin más compañía que la brisa de primavera y el sol que quema mi cara. Caminando por una ruta, buscando la sombra frondosa de un árbol centenario con fragancia ya de verano. Me detengo a mirar y el cielo tan azul de una noche estrellada y sus estrellas rutilantes que acompañan mi regreso ya con el crúpulo de un aire fresco. Y feliz de haber caminado en una mañana fragante, donde todo huele a flores. Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonadas dejé. Al verme nada me dijo, por mi torpeza pasada, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché. Besos y amores, amistades bella falsa y rotadas ilusiones que en el mundo hay a montones por desgracia. Madre, hay una sola, aunque un día la olvidé. Hay que volver. Al verme nada me dijo, por mi torpeza pasada, el hijo tan solo escuché. Besos y amores, amistades bella falsa y rosadas ilusiones que en el mundo hay a montones por desgracia. Madre, hay una sola, en fingirme aún cariño. Me doy cuenta, no me amas, no soy niño, y prefiero seas franca tú conmigo. No me quieres, ay, sé que no me quieres, lo he notado en tu voz, en tu mirar. No se puede en el amor nada ocultar, y aunque muera es preferible separarnos. ¿Cómo puedes pensar que así podré vivir, si a mi alma de pena la siento morir? Ay, no me engañes, no me engañes, y digámonos adiós y para siempre. Ay, sé que no me quieres, lo he notado en tu voz, en tu mirar. No se puede el amor nada ocultar, y aunque muera es preferible separarnos. ¿Cómo puedes pensar que así podré vivir, si a mi alma de pena la siento morir? Ay, no me engañes, no me engañes, digámonos adiós y para siempre. qué bonito. Para que sepan todas a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Anillo que ahora llevas y que luces con orgullo, significa simplemente que pronto irás al altar. No quiere decir con eso que tú estés enamorada, es tan solo un compromiso, pero amor, amor cabal. Aunque te finjas dichosa, te delata la sonrisa y en la cara se te nota una mueca de dolor. Vivo contando las horas de que caigas en la cuenta que ese anillo es una prenda, pero no amor de verdad. Muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan, pero lo que no se compra ni se regala jamás es la justicia divina y el sentimiento del alma. Con dinero no se compran amor ni felicidad, con dinero no se compran amor ni felicidad. Muchos anillos se compran, tantas cosas se regalan, pero lo que no se compra ni se regala jamás es la justicia divina y el sentimiento del alma. Con dinero no se compran amor ni felicidad, con dinero no se compran amor ni felicidad. Y nos escuchan Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son siempre la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil. También nos escucha Aladino Saavedra, Sara Benimeli, Rodolfo Rorrit, Erna España, Erna Fernández, Mario Reyes y María Marco también están en la sintonía. Muchas gracias a todos ellos por estar escuchándolo. También le damos las gracias a quienes se comunicaron con nosotros a través del WhatsApp, a Silvia Tapias Mesías, a Yolanda Salgado, a Jaime Menese, a Pedro Gallegos, a Pablo Pérez Muñoz, a María Cuevas, a René Godoy, a Pablo Astudillo, a don Mario y Iván Reyes, quienes están ahí con René Godoy. René Godoy nos llamó para saludarlo, por supuesto, por teléfono. Y los demás estaban todos por WhatsApp. En el día de hoy también, que nos hemos saludado, ¿no es cierto?, a todas nuestras vecinas y amigas que siempre nos escuchan, y a todas las que llevan por nombre Estela, porque el santoral de hoy día es San Estela. Así que un fuerte abrazo y un cariñoso saludo, como siempre, de este su programa, La Gente Grande. El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó. El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en derredor. Sabía que ya tú no me querías, que tu alma visionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas me prometía sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar en mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió. Hasta aquí nomás, nada más por hoy, mi gente grande. Lo siento mucho, tiene que esperar 7 días más para poder escuchar este su programa que le encanta a usted. Porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos terminando su programa de los jueves. Hoy día saludando a todas las mamitas, por supuesto, que estén muy bien, que se cuiden mucho, y ustedes, los hijos o las hijas, vayan a visitarla, salúdenla siempre, no esperen solamente este día para poder saludarlo, que es un día en el año. No, vayan muy seguido a sus hogares, vayan y llévenle sus nietos para que ella los pueda ver y pueda disfrutarlos también. Así que reiteramos los saludos para todas las mamitas, por supuesto, de este su programa La Gente Grande, el programa de los jueves. Solamente queda, mi gente grande, agradecerles la tremenda sintonía y llamadas al programa. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves.